bienvenidos, esto es Radio Chilera, la que acompaña en la cocina. En esta ocasión queremos invitarles a un día de esparcimiento y sana diversión en la casa de siempre. Así es, este sábado 25 de agosto es la fecha para reunirnos, para reír, bailar, cocinar, comer, hablar, contar chistes y muchas otras actividades culturales. Así como lo escuchan, este sábado en San Ramón nos podemos topar y compartir con los compas que nos visitan desde Tierras del Sur, para así compartir un poco y conversar de mucho. Y como siempre, el chile no se come solo, el menú será construcción colectiva, así que se escuchen sugerencias.